Hola, me llamo José Antonio. Aquí 38 de haciendo. Ok, yo soy Pablo y nada, José. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el día? Me ¿Hoy hace buen día? ¿Hace sol o está lloviendo? llueve mucho. Llueve mucho. Estos días, desde luego, está difícil. Los que vayan al tenis o los que vayan a la piscina, hace mucho frío, nos mojamos. Sí, mucho. Bueno, espero que para la carrera de asido esté la cosa un poquito mejor. Porque enseguida toca carrera solidaria de asido, ¿verdad? Sí. ¿Tú vas a ir con tu familia? ¿Te gustaría? Sí. Ok. Bueno, José, ¿cómo van las cosas? Me. ¿Sí? Sí. ¿Te apetece que hagamos un ratito de radio? Sí. Vamos a ver lo que tenemos para este programa número 38 de la séptima temporada ya. Javi y Elena nos van a hablar de tutoría. Teresa precisamente nos va a hablar de la carrera solidaria corriendo contigo. Inma y Paula de las casetas de la UCAM. Iván y Paco nos hablarán de ocio. Noelia de el trabajo que hace cuando va a casilla. Ana nos hablará de un torneo de pádel en el que ha participado. Isabel de Eolo, un show que vio el otro día. José Antonio Riquelme nos contará todo sobre una zona que está cerca de Abanilla que se llama La Garapacha, ¿verdad? Sí. Además, Alejandro Pagán hablará sobre José Luis, Lorena sobre su hermano y hablaremos un poquito de televisión, porque Abel nos va a hablar sobre un programa que pone los viernes que se llama Los Increíbles. Jesualdo e Isabel y Ana y José Luis nos van a hablar de los últimos partidos entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que tristemente ha perdido el Barcelona. ¿Tú estás contento con el Madrid? Sí. ¿Están jugando bien últimamente? Sí, me. Sí. ¿Tú fuiste a ver el otro día el partido de la Liga? Sí. ¿Dónde lo viste? De Murcia. ¿Con quién lo viste? Con mi tía, mamá y yo. ¿Y de qué equipo soy? Soy maíz. Todo. ¿Todo? ¿La mamá también? Sí. ¿Y se pusieron contentas cuando marcó Sergio Ramos? Sí. Ajá. Ok. Bueno, José, ¿te parece que empecemos la radio? Sí. Venga, pues comienza la radio. Ha sido número 38. Teresa, como el día 21 de marzo es el día de Citroën Temedao, ha sido hace una carrera, puede participar todo el mundo. Yo la voy a correr con mi madre y mi padre y su amigo Ares. También le va a correr. Os invito a todos a correr y hacer deporte. Bueno, Teresa, entonces hemos dicho que ese día tenemos una cita, ¿verdad? Sí. A ver, acércate. Nosotros ahora mismo, si queremos más información sobre la primera carrera deportiva de Asido, que se llama Corriendo Contigo, para celebrar el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, ¿qué podemos hacer? Nos metemos en la página web www.asido.org y hay un cartelito encima que nos explica todo lo que necesitamos saber, ¿no? Que esto es el día 19 De marzo. en el paseo, ¿en qué jardín? ¿Tú lo sabes? No. En el jardín del Malecón, a las 10 de la mañana, aquí en Murcia. Sí. Es una carrera, además, que organiza Asido y patrocinan un montón de tiendas y, por ejemplo, Estrella de Levante, Ero, PC Componente, Onda Cero, Tomás Guillén, la tienda Runners World de corredores. O sea, mucha organización, ¿no? Sí. Luego además vemos que si nos metemos en nuestra página web podemos ver el programa con los horarios y las categorías. En las categorías podemos ver que hay desde

Bebe agua y toma mucha fruta. Fruta, ¿no? Sí. También algo de azúcar para tener energía en la carrera. Sí, azúcar. Ok, ok. Bueno, pues lo dicho, tenemos una cita día 19 de marzo para conmemorar el Día de las Personas con Síndrome de Down. Se celebra la primera carrera deportiva de Asido, que se llama... Contigo. Muy bien, quien quiera más información, www.asido.org.com. ORG. G. Ok, pues si sois de Murcia, ya sabéis, os esperamos. Hola, llamo Javier Babuabo y vamos a hablar de historia. Hola, soy Elena y hablo de historia. Y yo soy Verónica y os vamos a hacer unas preguntas. ¿A ti la tutoría te da bien? Sí. ¿Y a ti? Sí. ¿Y qué cosa ya hacéis en la tutoría? Pues hablar, hacer practicar a la mesa, también hacer exámenes de notas, también hacer casos de profesores, con mi curso de CPI 2, con Jafi, con Isa, y haciendo fichas de FOS, mi práctica, lengua y leer. ¿Y qué cosa hacen más? Pues mi práctica de 2. Ah, Javi, ¿qué cosa a ti te gusta hacer en la tutoría? Me gusta hacer cosas de tutoría, práctica, semen, lengua. ¿Y con los profesores qué? El profesor es te guiñe, que te castiga. Y no se hace. Ya. Y aparte, ¿qué cosas tú haces en la tutoría? En la tutoría hay poemas muy grandes. ¿Tú hablas sobre de las notas? En notas, en fondo. ¿Y cómo ves? Bien. Bien. ¿Te gusta hacer la tutoría? Sí. ¿Te encanta mucho? No, a cantar no. ¿No te canta? No. Pues vale. ¿Y a ti, Elena? Sí, me encanta mucho. ¿Y te gustaría hacer todos los miércoles la tutoría? Sí, con Isa un café, sí. Y, a ver, Isa te... a ver. Isa te dice... ¿Qué nota te ha sacado? Ha sacado de notas. Me ha quitado un 6, un 9, un 10. Y hablando de tutoría, con Rafi, ¿qué cosas hacéis con ella en la tutoría? Yo voy a espiar la mesa. ¿Tutoría? Mi tutoría. ¿Hablar? ¿De qué? Hablar de notas, de Gafi. También... ¿Cómo lo aportáis bien? Me estoy bien. Tengo que hacer los profesores. Pues otro va a hablar en las nubes. En mi clase, en CPI. ¿Qué más es? ¿Qué mandé de decirte yo? En la tutoría. ¿Tutoría? ¿Te gusta hacer tutoría? Sí. Vale. ¿Tú estás con Isa o con Pablo? Con Pablo. Con Pablo. ¿Y con Pablo te gusta hacer tutoría o con Cari? Pablo y con Cari. ¿Y qué? Bien. Bien. ¿Y qué más cosas? Bien, ¿qué? Rafi no. No. Pablo o Gary. No, Pablo. Venga. ¿Con Pablo? ¿Con Pablo? ¿Qué cosas tú haces con Pablo. Hablamos de cómo van las cosas. Sí. Si estamos trabajando bien. Si alguien, ¡ah, Javier! Si alguien se tiene que poner las pilas, ¿verdad? Sí, pilas. Hablamos también a veces de las notas. Las notas. Hablamos de las prácticas, ¿verdad? Sí. De si estamos contentos con el curso o si no estamos contentos, ¿verdad? Sí. Y ¿qué más? ¿Y con Cari? Y Cari baja mucho. ¿Y qué cosa a ti te dice a ti, Cari, cuando tú mejores? El mejor es a bajar mucho. Vale. Y a ti, Elena, ¿qué? A ti, Isa, ¿te cae bien? Sí. No, yo sí. Vale. Y te, en la tutoría, sí. Tú ya hablas con Rafi y con Isa, a ti te preguntan, como por ejemplo, sí. ¿Cómo te lo has pasado? Pues bien, me voy a hacer el curso, hacer las notas, me voy a la mesa, me da todo. ¿Y cómo va Antonio Viena? Pues a tu de Viena, bien. ¿Mejora en la mesa? Un poco sí. Vale. Y poquito, porque la clase. ¿Y hace caso? Un poco. ¿En la tutoría? Un poco sí. ¿Un poco no? Un poco no, no. ¿Mucho? ¿Mucho o poco? Un poco. Vale. Vamos a ver. ¿Qué más? Porque ya no sé. ¿Algo más que queráis comentar o...? Me da un masaje. Me da un masaje en MCPI. Vale. Y sea Gafi, de los miércoles, en tutoría. Hablar. Cosas buenas. Mi saber de notas. Y malas también. Cosas malas, cosas buenas. Mi nota, bajas mucho. Y corres por los pasillos. Y también corres pasillos, que son profesores. El curso de CPI, Javier Bacoa, con Pablo, con Cari, y el niño de dos, con Isa, ah, con Gafi. Ahí. Javier Bacoa. Bueno. ¿Qué? ¿Te ha gustado hacer la tutoría, sí o no? Sí, vale. Me ha gustado. Y vamos a despedirnos ya, ¿no? A pedir, venga, pues. Vamos. Adiós. Adiós. Adiós. Venga. Hola, soy Nima, voy a hablar y Rocio. Hola, soy Paula y voy a hacer unas preguntas. ¿No? Rocio. ¿Eh? Hola, soy Paula y voy a hablar sobre es ocio. Es emo. Y rocio. ¿Eh? Una vez, pues. Pues hemos ido a la caseta de asilo. Y para dinero. Sí. ¿Por lo que eres? Yo y tú. ¿Tú? Y Vero. Vero y Paz. Sí. ¿Papier? ¿Qué día cumpleaños, Paz? ¿Eh? Sí. Una vez voy y más tú has venido así sin miedo y curado y dieta y cena no cenó. Hemos ido a café de Naranco. Y cené un sándwich de bebé Fanta. Yo he comido un bocadillo y romo, patata y Coca-Cola Diet. Mamá. A las 9 me cogió mi madre. Me cogió mi mamá. Mi cookie. Solo. ¿Qué? En fin, mi casa y tomar leche, galleta. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Casi Echejano. Yo me llamo Paco Galera. Vamos, abrazo de ocio, tiempo libre. Bueno, no. Hemos ido al cine, ¿no? Sí. Y también con Ana Lucía y también con su voluntario, ¿no? Sí. Una voluntaria que se llama Laura. ¿No, Iván? Sí. Y bueno, antes de ir al cine, hemos tomado algo, ¿no? Sí. ¿Tú qué te pide para ver? Un té rojo. Y de comer, yo no pedí nada, porque ese día yo comí mucho, pero entonces que me tomé una Fanta de naranja. ¿Y qué comiste? Porque para que tú no tengas ganas de tomar nada con lo que tú comes, menuda hincheta te tendrías que pegar en casa. ¿Qué comiste ese día? Pues ese día creo que macarrones o sopa. ¿Sería macarrones? Sí, sí. Te gusta mucho y llena un montón. Cuando te tomaría un platazo de esos tremendos que tú tomas. Bueno, seguí, no interrumpas. Bueno, y luego fuimos a ver una película, ¿no? Sí. ¿Y sabes cómo se llama la película? No. Pues yo sí lo sé. Se llama se llama Origen de los Guardianes. ¿No, Iván? Sí. Iván, ¿de qué iba la película? Guardianes, pero ¿qué guardaban los guardianes? Los guardianes, ¿qué tenían que guardar? De los orígenes. ¿Y tú te acuerdas de los nombres de los guardianes? ¿Cómo se llamaban? Pues sí. ¿Cómo se llamaba? El malo. El malo. Había un malo, uno que iba de negro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Tú te acuerdas, Paco? A ver, ¿quién se acordó? La sombra. Sombra, por eso iba de negro, porque se llama la sombra. ¿Y los buenos cómo se llamaban? Los buenos, los ancianos. Yo, bueno, creo que hay uno que se llama, que es Santa Claus. ¿Quién más? Y el conejo. El conejo. ¿Es el conejo o no? Si de final no lo cuente, porque luego a veces hay gente que quiere ir a ver la película al cine, le cuenta el final, pues le fastidia la película. El final no, tú cuentas de qué va, de qué trata la película, pero el final no lo contéis, ¿vale? Hay unos personajes malos, como tú has dicho, se llamaba La Sombra, que eso no lo sabía yo, y luego hay personajes que son buenos. ¿Cómo se llaman los buenos? Se llama... yo sé cómo se llama, uno solo. El chico este con el pelo blanco gris, que se llama... yo creo que se llama... se llama... Escucha ese. Sí, escarcha. Sí. De escarcha, de como la el agua así, el rocío de la mañana. El hielo este que sale, porque como se escarcha. ¿Se desarrolla en Navidad la película? ¿Están en Navidad en la película? Porque sale también Santa Claus. Yo sí. Está Santa Claus, el... El conejo también. La dama de los dientes, creo que yo creo que es para los americanos como nuestro ratoncito Pérez. ¿Y quién más? Había también un carro lleno de burro, eso. Lleno de burro. ¿Y el hombre es el malo, la sombra que quería hacer? Pues el pelo negro. Tenía pelo negro. ¿Era muy malo? Sí. ¿Te daba miedo? No. Tú como estás acostumbrado a ver pelis de miedo, el sombra este a ti no... ¿Pero era muy malo, Paco? Pues... ¿Qué quería hacer? Quiere hacer... quitar solo huevos, los huevos de la Pascua. Bueno, ¿entonces la película os gustó? Sí, a mí me gustó. ¿Y a ti, Iván, te gustó? Sí. ¿Y qué es lo que más gusta? Pues a mí que me gustó es Santa Claus. ¿Y de ti, Iván? Que me gusta el malo. ¿El malo? El malo de que es todo. Ah, sí, y también el malo, que se llama la sombra, porque... Tiene un caballo, ¿no, Iván? Muchos caballos. ¿Eh? Muchos caballos. ¿Y tomasteis algo viendo la película? ¿Comprasteis palomitas? No. ¿Yo? Pues yo no. No. Como habéis merendado antes, ¿verdad? Ya no apetecía. Oye, ¿qué es lo que menos gustó de la película? ¿Hubo algo que no gustase? Pues a mí que no me gustó es el malo. ¿Y a ti, Iván? ¿Que si te gusta el malo o no? Yo sí. Pues yo no, Iván. A mí me da siempre pesadilla. Pues me gusta la pesadilla. ¿Qué te recomendaría la película para que la viese? Pues a todos a los compañeros. Y también a los profesores. Yo sí. ¿A quién le recomendarías que viera la película? Pues toda nuestra gente. ¿No? Que la película está muy bien y que vayan a verla. Sí. Oye, ¿y con qué compañero? Pues sí, eso no lo hemos dicho. Fuiste en salida de ocio, pero ¿quién ha ido con vosotros? Iba... Yo... Iván... También va... Sí. Y va también Imanu. Sí. ¿Y Paz? Pues sí. Y también fue la... también era Jesús. También. Y... Pues... ¿Quién sabe la peli? ¿En qué cine? Ahí... En el TADE, ahí en Murcia. ¿Sabes cómo se llama el sitio? Sí. ¿Cómo se llama? Sala 12. No. Sala 12 del TADE, muy bien. Sí, sí. Nada, chicos, ¿contáis algo más o nos despedimos? Ah, que sí, ¿cómo se llama eso? El sitio. Se llama la nueva condomina. ¿No, Iván? Que se llama la condomina. Sí. Bueno, ya la despedimos, ¿no? Pues sí. Adiós. Hasta luego. Hola. Mi amo Nenia, estamos la red del sitio y voy a hablar sobre esta mañana que me fui de a casilla. Bueno, Noelia, cuéntanos, ¿qué día de la semana vas tú a Casillas? Los lunes. ¿Vas los lunes? ¿Y con qué compañeros vas a Casillas? Pues con Marina, Abel, Rosa, yo, Pepi y Teresa. Y también vais con vuestra profesora, ¿no? Sí. ¿Con quién? María Luisa. Con María Luisa. Oye, ¿y cómo vais a Casillas? ¿Vais en autobús? ¿Vais en coche? ¿Cómo vais a Casillas? En furgoneta. En furgoneta. ¿Y qué os lleva? Nicolás. Ajá, Nicolás. ¿Y qué hacéis por allí? ¿Qué hacéis por Casillas? Pues haciendo libritos. ¿Libritos? ¿Te gusta hacer libritos? Sí, me encanta. Oye, allí en Casillas, aparte de estar trabajando y hacer libritos, también verás a antiguos compañeros, ¿no? Que están allí ya en Casillas. Sí. ¿Te gusta verlos? Sí. ¿A quién ves por allí que conozcamos? Pues a la Lola, Carolina, María Jesús, Maricarme, Pedro, Juan Antonio y muchas cosas. Y muchos más, ¿verdad? Un montón de compañeros que estaban aquí y que ahora están ya en Casillas. ¿Y te gusta ir a Casillas? Sí. Y de estar allí, ¿qué es lo que más te gusta? Cuando vas a Casillas los lunes por la mañana, ¿qué es lo que más te gusta? Pues a mí me gusta estar feliz. ¿Estás feliz allí? Sí. ¿Y aparte de los libritos, hace alguna cosa más? Pone plantilla. ¿Plantilla? ¿Y eso qué es, poner plantilla? Pues hay que contar, para poner los libritos, hay que contar para poner la goma. Contar un número de librito y luego le ponéis una goma. Sí. Muy bien. ¿Y qué te gusta más, la anilla o la plantilla? A mí me gusta la plantilla. La plantilla. Sí. Y, a ver, luego a la vuelta, ¿cuánto tiempo estáis allí? Un buen ratico, ¿no? Estáis toda la mañana, ¿no? En Casillas. Sí. ¿Y luego cómo volvéis? ¿Igual en la furgoneta? Sí. Es sobre la una o así, ¿no? Sí, ya un poquito antes de comer, ¿no? Sí. ¿Y terminas muy cansada de trabajar ahí en Casillas? Estuve reventada. Viene reventada, o sea, eso es porque trabajas mucho. Sí. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Que hay que trabajar mucho y trabajar bien. Pues no sé, allí también te llevas tu bocadillo, tenéis vuestro descanso, igual que aquí. Sí. O sea que tenéis que llevar el bocata para allá para Casillas con vuestra mochila. Sí. Muy bien, muy bien. Pues no sé, ¿qué más nos puedes contar de Casillas? Y quiero volver a Casillas otra vez. Bueno, al lunes próximo, ¿no? Vais un día a la semana, o sea que al lunes próximo otra vez a Casillas. Muy bien, ahí están los compañeros, los que son un poquito más mayores, ¿verdad? Sí. Y como hemos dicho antes, pues antiguos compañeros. Pues nada, si no tiene nada más que contar, nos despedimos, ¿no es? Adiós. Adiós. Hola, me llamo Ana y voy a hablar de un torneo de pádel que fue el sábado. Pues el sábado por la mañana, sobre a las 11, 11 y media por ahí, fui a pádel. Me llevó mi madre. Hacía un poco de viento. Es decir, hacía un poco de viento y al final hizo un poco de calor. Tenía el chándal puesto, con mi pala del pádel. Mis compañeros pues eran pues Teresa, David, Lorente y Pepe Aguilar y uno que se llama Alejandro. Yo jugué con un monitor que se llama José. Yo había ganado, nos dieron premios. A mí me dieron una medalla, que de oro, por cierto. Para almorzar no me tomé nada porque no tenía mucha hambre. Luego, cuando terminamos el torneo de pádel, nos fuimos a comer. Comimos ensalada y arroz, con agradecerlo, que es lo que más me gusta. Y ya pues sobre las 4, sobre las 3:30 por ahí me fui a mi casa que me recogió mis padres y luego me fui a ver el partido de fútbol en el CICE con Abel. Bueno, Ana. Hola, soy Nerea y te hacía pregunta a mi compañera Ana Guillén. A ver, Ana, tú. A fuerte. A un torneo de pádel que lo tenía el sábado por la mañana. ¿El sábado? Sí. ¿Y qué hiciste ahí, el pádel? Pues mira, jugué contra mucha gente. Contra unos, contra dos personas, con un monitor que se llama José. Luego jugué contra Teresa y luego jugué contra Pepe Aguilar, uno del que va conmigo a pádel y con la madre de Teresita. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. ¿Y te divertido jugando a pádel? Sí. ¿Y te gusta Joaí? Bueno, cuando gané me había dado la medalla esta de oro. ¿Y te gusta mucho? Uf, se me gusta, me encanta. ¿Y a qué hora empezaste? Pues empecé sobre las 12:30 por ahí. ¿Y a qué hora ha terminado de hacer padre? Bueno, después sobre a la 1:30 nos fuimos a comer. ¿A dónde? En el mismo sitio donde había hecho yo el torneo de padre. ¿Y qué comiste ahí? Pues mira, ensalada y arroz. ¿De qué? Pues el arroz era con magra de cerdo y la ensalada era de atún. Ah, de atún. ¿Y estaba bueno? Uf, buenísimo. ¿Y hay otra cosa más que quieres decir? Bueno, de beber me tomé una Fanta de naranja y para acompañar al arroz, dos trozos de pan. Y te gusta mucho, ¿no? Me encanta. Adiós. Adiós. Hola. Me llamo José Antonio Mamabé Asunto. Bueno, José, yo soy Pablo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy, a ver, garapacha de fortuna. La garapacha de fortuna. ¿Qué sí. es la garapacha? Garapacha es grande. Garapacha es... A ver, Mira, estoy yo, como no lo sabía, mientras que te estabas presentando, he buscado en internet. La hospedería rural La Garapacha se encuentra situada en la pedanía de La Garapacha, en Fortuna, a solo 30 kilómetros de la capital de Murcia y a 12 de Fortuna. Esto también está cerca de Abanilla, ¿que sí? Sí, está cerca. La Garapacha es una de las pedanías de Fortuna que disfruta la cercanía de uno de los parques naturales más destacados de la región de Murcia, el espacio protegido y el parque natural de la Sierra de la Pila. Sí. ¿Cómo es La Garapacha? ¿Tú fuiste al pueblo, a la pedanía? ¿Fuiste a ver el parque natural? El parque, sí. ¿Y cómo es el parque? Grande y... Dame el parque... No sé, el parque grande, es pequeño y está. Aquí dicen también que en la sierra, además, hay manantiales de agua y hay muchas plantas diferentes y muchos animales diferentes, ¿verdad? Sí. ¿Tú fuiste de paseo por el parque o fuiste a la pedanía? Pedanía. Ajá. ¿Y con quién fuiste? Fue con mi madre, mi tía y yo. Ajá. A comer. Fuisteis a comer, ¿no? Sí. Ok. ¿Y qué tal se come por allí? Había a los conejos, patata, pescado y... Y a deporte, a abuela y... Bueno, no está mal el menú, ¿no? No. ¿Qué tal estaba el arroz con conejo? Bueno, está. ¿Sí? ¿Quién lo preparó? ¿Allí en el restaurante o no? Abundante. Ajá. Sí. Bueno, ¿y era grande o pequeño el sitio? Grande. ¿Era bonito? Bonito. ¿Y había muchos camareros por ahí o qué? Sí, muchos. Ajá. ¿Y a quién le gustó más la comida? ¿A tu madre, a tu tía o a ti? A mí. ¿Sí? ¿Os lo pasasteis bien? Sí. ¿Y hablasteis de muchas cosas en la comida? Sí, muchas cosas. ¿Y tú qué bebiste? Yo, agua. Agua, ¿no? Ok. Veo también que a tu tía Encarna le hicieron un regalo, ¿verdad? A su tía Encarna. ¿Qué regalo le hicieron? La fole, el cuadro y... ¿De qué era el cuadro? El cuadro es grande. Pero era de Abanilla, ¿verdad? Ah, la Abanilla. ¿Qué se veía? Se ve iglesia, mi casa, en de Fortuna, todo. Uh-huh, ¿estaba bonito entonces? Sí. ¿Te lo pasaste muy bien o qué? Sí. Bueno, ¿tú me recomiendas que vaya a echar un vistazo a La Garapacha? Sí. ¿Y qué me dicen? ¿Me doy un paseo primero con mi novia, tranquilamente, de excursión, o me voy directamente a comer? ¿O las dos cosas? Voy a comer con mi novia. ¿Tú me recomiendas que vaya a comer, no? Sí. Ok. Bueno. Aquí vamos a ver también, dicen que en el parque este y en esta zona de La Garapacha los cultivos de almendro y limón y las canteras de mármol son el motor económico de esta pedanía. También dicen que es importante el gran predicamento que el turismo rural posee en esta comarca, con muchas casas y albergues. Decir que en septiembre son las fiestas patronales. ¿Tú has llegado a ir a las fiestas de La Garapacha o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Y aquí la patrona es la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. Dicen que tiene una comida que está muy rica y que recuerda un poco a algunas influencias también manchegas. Y también dicen que tienen procesiones, romerías y cosas así. Sí. Bueno, pues ahí queda la reseña rural a cargo del señor José Antonio Riquelme Rocamora. Sí. ¿Algo más que decir? No. Pues... ¡Adiós! Hola, me llamo Isabel. Yo voy a hablar sobre el circo. Bueno, ese 5 se llama Eolo. Eolo, algo así. Eolo. Eolo. Pues ese 5 es. Es un acrobata. Son payasos, son verdaderos. Pues bueno, eso, esas chicas que están haciendo hacer encima de otra y que uno que hace cree, había una casa, había tres chicos. Había una colchoneta aquí abajo. Además que a mí me ha gustado porque ese circo sacó hace fue de 23 hasta 24. Y entonces me fui el sábado, me fui con mi madre, con mi hermano y con las amigas de Catarilla. Bueno, eso fue en el auditorio y que son acrobatas, unos payasos son verdaderos, uno que hace gracia. Y uno que son los aros y las chicas van poniendo con los aros. Lo que más me ha gustado, lo que más es la chica esa, la de bebé. Lo peor, nada, porque a mí que me ha gustado mucho. ¿Qué te ha gustado, la de arriba o los de abajo? A mí, de arriba abajo. ¿Y qué traje lleva la chica? ¿Qué traje? Pues lleva un batano verde y una camiseta verde y una zapatilla de daza. Y el chico lleva un traje blanco con un batano negro con zapatillas de daza. Ay, el payaso ese. Y ese ya de mucha gracia. Ese tiene una cara pintada. Y uno, ese, nombre, se echa de todo, y uno va pasando, lo que está la gente ahí sentado, va pasando el personaje que sale. Estoy viendo que más o menos el show dura aproximadamente 85 minutos. ¿Se te hizo largo o corto? Pues nos fuimos a la 8 hasta la... no. Nos fuimos a las 5 hasta las 8. Ajá. Dicen además que aquí participan 20 artistas de circo, 13 técnicos y 3 trailers que luego van viajando de ciudad en ciudad para llevar Eolo por toda España, porque esto lo han hecho en varias ciudades. Sí. Dicen también que el vestuario, la ropa y todo lo que, todo el atrezo, todos los objetos que ponen de fondo y eso, que es muy variado y que es muy bonito. Sí, a mí sí me gusta mucho. Y luego hablan de la velocidad del viento que hay en la sala. Explícanos eso. Ah, eso. Pues lo que tú has dicho era un aro que son las chicas dando vueltas a los aros. Y gira muy rápido. Exactamente. Dicen que llega a 160 kilómetros por hora, velocidad suficiente para el despegue de un avión de hélice. Sí. Toma ya. Luego además dicen que el final es espectacular. ¿Con sí. una gran tormenta de qué? Era un lo que tira eso blanco. Aquí lo dicen que es nieve, ¿pero es nieve de verdad o no? ¿Qué va? ¿O es algo blanco solamente? Es un papel blanco. Papel blanco. Sí. Ok. Luego dicen que utilizan 8 aparatos de diferente manipulación para 13 números de circo diferentes y que hay están todas las especialidades de circo. Eso sí, aquí animales no salen, ¿no? No, ¿qué va? Ok. Que son acrobatas de todo. Háblanos un poco del tema económico, a ver. Bueno. ¿Qué tal estaba? ¿Esto era caro? ¿Era barato? Era caro. Ah. Es caro. Son buena gente que sale. Pero uno hace otra tontería, pero bueno. Y uno, un hombre que tenía un plumero, había una estaba la gente ahí sentado. Y uno tenía un plumero y empieza a limpiar a la gente con el plumero. Sí. ¿Eso sería algún payaso o algo? Sí. Y ahí. Que me ha gustado mucho. Ok. ¿A ti te ha llamado la atención, Lorena? ¿Te gustaría verlo? A mí sí. Bien. Pero no me ha llamado ninguna vez la atención. Bueno, entonces, este circo era diferente a los otros circos, ¿verdad? Sí. Es como muy artístico, ¿verdad? Sí. Guay, guay. Bueno, pues ahí queda la recomendación interesante. Creo que no quedan ya muchos días ya por Murcia, pero bueno, decir que esto va a pasar por Sevilla, Zaragoza, Vitoria, Salamanca, Santander, Bilbao, bueno, por supuesto por Madrid, por Alicante, Barcelona, un montón de sitios, ¿no? Sí. Así que recomienda ir a verlo, ¿no? Yo sí. Yo estaba viendo ahora el tráiler que hay en la página de este circo, que es www.eolo.com, y me han dado ganas. Digo, madre mía, podía haber ido con mi novia a verlo. Pues que está chulo, ¿eh? Uh-huh. Está muy chulo. Muy bien. Pues, señorita, ¿algo más que comentar o nos despedimos? Pues nada, nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Ali Pagan, Murro Rayo Vacío, la verdad, y José Wii. Y yo te voy a hacer una pregunta. A ver. José Luis es alto, ¿no? Sí. El pelo lo tiene corto, igual que a ti. ¿Qué año tiene? 22 años. Vale. ¿Le gusta la música? ¿Y de qué música le gusta? Música de Luis Piva. ¿Y qué más? Hay muchas canciones que él le gusta. Y pu. Sí. Y rock. Vale. Canciones, pues le gusta David Bisbal, de Pitbull, de María Montero, de esas canciones. A ver, va con. Ah, él vive Alcantarilla. ¿Tú estás en la Alcantarilla con José Luis? Sí. ¿Y cómo va? Es bien. ¿Bien? ¿Y tú cómo lo ves? Bien, ¿más? De viejo. ¿Va contigo al deporte o no? ¿O no? No. ¿Sí o no? A ver. Sí. Vale. ¿Qué más le digo? Que la música. ¿Qué es lo que más te gusta de José Luis? Eso. ¿De José Luis? ¿Qué es lo que más le gusta a José Luis? Papo, dime, quiere mucho. ¿Y qué más cosas? De vapor, sí, venga. Y yo me quiere mucho. ¿Le quieres dar un mensaje? Sí, un mensaje, venga. Te voy a buscar así. Te voy a querer mucho. De Jorge Justos. Va contigo a la... ya la tomo. Autobús. ¿Y qué ruta? Total. Uno, dos. 22. Veintidós no. Dos. Dos. Vale. ¿Va contigo? Bien. El uno. Damián, ¿y quién más? Elena. Y Pagán. ¿Y te asienta contigo? Sí. A ver, ¿qué compañero, qué amigo tiene José Luis? José Luis. Pagán. Avian, Ana Guillén, Paco, Diego, Gaby, Mike, y está. Y vamos a despedirnos, venga, va. Adiós. Y adiós. Hola, soy Lorena, voy a hablar de mi hermano. Bueno, vamos a hablar de su hermano y voy a hacerle una pregunta. Bueno, ¿cómo es tu hermano, Lorena? Guapo. ¿Es alto o es bajo? Un poco bajo. ¿Por qué bajo? ¿Por qué? Porque casi harto más que mi madre. ¿Igual que tu hermano, igual que tu madre? No. No. ¿Y qué más? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu hermano? Cristian. Yo sí lo conozco porque es el hijo de tus padres. Es tu hermano, es Cristian. Y está. ¿Y cómo lo conoces? Porque lo conozco porque ella ha venido al Sido y lo conozco. Bueno, cuéntanos cosas de tu hermano. A ver, ¿qué cosas le gustan a tu hermano? Pues le gusta el ordenador, le gusta la música, le gusta ponerse los auriculares, los videojuegos. Menos los videojuegos no se pone escarado que mi hermano, yo sí. Pues, ¿tu hermano tiene la PSP? No. Tiene. Yo tengo la Play 2 de mi hermano. Ah, vale, tiene la Play 2. ¿Y qué juego tiene? Tiene de pelea, tiene también de coche y no tiene moto, pero se convierte en moto. Lorena, cuéntanos, ¿qué cosas te gusta hacer con tu hermano? A mí, con mi hermano, pues me gusta hacer con mi hermano deberes. ¿Y qué más? Y también sumas con él. Pero, ¿y ya en plan más de ocio, os gusta ver alguna peli, jugar juntos a la consola, algo? No, los dos juntos con la consola. ¿Tu hermano además practica algún deporte? Sí. ¿Y a tu hermano le gusta salir de fiesta o no le gusta? Sí, pero mi madre no le deja salir. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 12. Ah, claro, es que todavía es muy joven. Tiene 12. Y yo tengo 21, porque yo voy a cumplir 22. Tienes casi el doble, madre mía. No soy mayor que. Sí, sí. Sí, más malo que. Sí. Bueno, ¿te apetece contarnos alguna cosa más de tu hermano? Yo sí. ¿Qué? Que algunas veces se va solo y no lo deja a mis padres. ¿A qué te refieres? Porque no le gusta a mis padres porque tiene deberes, mi hermano, un montón. Que se va a dar una vuelta. Y con los amigos a jugar. Y con los amigos a jugar, con bueno, el balón. Son cosas de la edad. ¿Te apetece decirle algún mensaje a tu hermano? Sí. A ver qué le quieres decir. Hermano, como mañana tiene entrenamiento, te digo este mensaje que un día que más que goles, que más que un gol por mí y más goles y que se te cure todo de pie que te has caído. Porque se ha dado un huésped y se ha rozado el pie. Y tenía que echarle una cosa a la pena a mi padre, a mi hermano. Adiós. Adiós. Televisión. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar del concurso que ponen los viernes por la noche en Antena 3. El concurso que ponen los viernes por la noche se llama Los Increíbles y lo pone a las 10 de la noche hasta las 12. Lo protagoniza Carlos Sobera y con Mario Vaquerizo, Chenoa y Santiago Segura. Y son de gente que le enseña, se presenta a Carlos Sobera en un vídeo, se presenta en una casa de los concursantes y le va preguntando a qué edad practicaste esto, a qué edad, a los 3 años tocaba los violines. Y el desafío consiste en escuchar 5 diafragmas de cualquier música y mientras la violinista está tocando. No, eso sí, no la puede ver. Ese es solo el desafío. ¿No, Vero? Sí. Yo la veo en mi casa y está muy bien. A mí me gusta mucho ese programa. Como aquel chico que tenía que adivinar con los ojos vendados, 5 países al azar, mientras lo va eligiendo el jurado, que es Chenoa, Santiago Segura y Mario Vaquerizo. 5. Y solo con el tacto tenía que adivinarlo. Tenía 2 minutos. Esos son los desafíos. Son máquinas, ¿no? Sí, como ese chico que aceptó todo, nada más con el tacto. Y luego el jurado, que Chenoa, le ha dicho, lo ha hecho perfectamente bien. Y también Mario Valquerizo dice, vamos, que yo no lo hubiera hecho ni con los ojos cerrados. Como aquel que también estaba en el acuario, ¿te acuerdas de ese que estaba en el acuario? Sí. Que estaba en el acuario, que tenía que enfrentarse a los tiburones mientras tenía que recordar. Es que de esa parte yo no lo he visto. Pues yo sí. ¿Cuánto dura el programa? Pues desde las 10 hasta las 12 y 15. Lo mejor, me gustan los desafíos. Los desafíos, porque se te pone. se te pone el esto del corazón así. ¿Y por qué? ¿Por qué? Te lo digo, porque te deja así en intriga. Si va a superarlo o no lo va a superar. Y lo peor, pues no hay nada peor, está todo perfecto, el plató está perfecto, se nota que lo protagoniza Carlos Sobera y merece la pena verlo. Y hay otra cosa, que la chica no puede ver las canciones, y cuando suena la melodía va recordando las canciones y lo tiene que... No es así, pero lo que tiene que adivinar la chica, va bien caminar, pero lo que tiene que adivinar la chica es código de barra de los discos que vaya eligiendo Chenoa, Santiago Segura y Mario Vaquerizo. Esos son los discos que van eligiendo, y cada uno contiene su código de barra. Ella lo que tenía que hacer era adivinar ese código de barra y saber el título de la cantante. Y eso sí, coincidiendo con el código de barra. Pues ya está. Ya. Adiós. Y adiós. Jesuado Abeza Castillo. Voy a hablar sobre el partido de Madrid o Trabaja. Pues yo me llamo Isabel y vamos a hablar sobre el partido. Bueno, yo me fui a Tiro. Me fui con mi madre, con mi padre, con mi hermano y yo. Bueno, primero nos fuimos a ver la Copa de España, la Copa, y hemos hecho la foto, y la tengo aquí en el móvil mío, aquí, la tengo yo la foto. Y luego nos fuimos a ver partido, nos fuimos a verlo y también nos fuimos a cenar. Primero cenamos. Pues mira, hemos pedido ensalada murciana, croquetas y queso de la plaza. ¿Estaba bueno? Sí. ¿Te acuerdas del nombre del local? ¿Del bar o del restaurante? ¿O no? No. Ok. Y yo he pedido un bocadillo de pechuga de pollo con tomate con mayonesa. Mi padre le ha pedido el huevo de coroní. Uh-huh. Y mi madre le ha pedido un bocadillo de campero, algo así. Y mi mano una hamburguesa, solo carne, con patatas. Y ya, cuando hemos terminado de cenar, estamos viendo el partido. Hasta las 11, terminó. Bueno, el partido, ¿qué voy a decir? El partido, ¿qué vamos a decir? Bueno, el primero, o sea, primero mancó Cristiano, ¿no? Sí. Después mancó Benzema. Y luego de pañal. Sí. Y luego. Y luego de Barcelona marcó, ya no me acuerdo. Yo no lo sé, yo no lo pude ver. ¿Tú lo viste? Entonces, Jesualdo, ¿dónde lo viste? De Canal Plus. ¿Canal Plus? ¿Pero lo viste en tu bar, en casa? Yo he visto en mi casa. Uh-huh. ¿Y lo viste solo o acompañado? Yo solo. ¿Tú solo? ¿Y te tomaste algo mientras tanto de cena? Sí, de tortilla, también tomate, ahí la panada. ¿Y quién te hizo la cena? Yo solo. ¿Pero la tortilla quién te la preparó? Le paró a mi madre. Ah, ¿estaba buena? Sí. Okay. ¿Teníais ganas de ver el partido? Yo sí. Este es el partido de vuelta, porque en la Copa del Rey se juegan dos partidos. Uno sí. De ida. ¿Sabéis cómo quedó en la ida? Ah, 1-1. Ajá, estaba la cosa ahí muy emocionante. Pero esta vez, bueno, pues el desempate fue bestial. ¿Y qué equipo fue el mejor? ¿Quién jugó mejor? Me jugó a Real Madrid. Pues yo lo vimos en Real Madrid. Ahí es una pena, ya sabéis que yo soy muy del Barcelona, pero es que el Barcelona estaban muy despistados y el Madrid fue muy superior. Ahí hay que saber reconocer cuando el rival es más fuerte. Entonces, bueno, contentos con el resultado, celebrasteis los goles. ¿Cómo reaccionasteis cuando marcaban? Cuando marcó, nosotros decimos, mi padre dice, gol, y dice mi mano, toma. Y nada, que marcó 3-1. Ganó Madrid. ¿Y tú, Jesualdo, cuando marcaba el Madrid, qué hacías? ¿Tú lo celebrabas? ¿Cómo? Yo celebrar. ¿Tú cómo lo celebrabas? Mi cumpleaños. Pero digo, ¿tú pegabas algún grito o cantabas gol o algo? Sí, de cantar el gol. Y mi padre decía, ¡gol! Esa es mi mano, ¡toma ya! Bueno, decir que no es el único partido que vamos a tener esta semana entre el Barça y el Madrid, ¿verdad? Sí, va a ser la Liga, creo. Sí, efectivamente, el sábado a las 4 de la tarde. ¿Cómo veis las cosas? ¿Quién pensáis que va a ganar? Yo... ¿Qué pienso? Yo creo que va a ganar el Madrid. El Madrid. ¿Y tú quién crees que va a ganar? Yo voy a ganar el Madrid. Cristiano. Creo, vamos a ver, no sé. Vamos a ver lo que pasa, estaremos atentos. En todo caso, si queréis, la semana que viene podemos contarlo. Gracias por compartir vuestra experiencia. Ahora toca despedirse. Vale, pues adiós. Adiós. Hola, me llamo Ana. Hola, me llamo José Luis. Y vamos a hablar de un partido que lo dieron el sábado, ¿verdad, José Luis? Sí, en Madrid contra Barça. Pues el partido que empezó la primera parte y que jugó bien, muy bien. ¿Y tú qué? Yo digo que me gustó muchísimo cómo jugó el Madrid. La primera parte no jugaba Ronaldo y en la segunda parte le habían sacado a jugar a Ronaldo. Pues que me gustó que estaba en el campo de mi primo ahí a celebrarnos, a comer. Yo juro que ganamos. Y 2-1. ¿Es que tú jugaste? No. No. Yo vi en la tele. Pues ayer domingo entré en el internet. Busqué la primera división, vi Real Madrid, que ganó 2-1. Pues en la primera parte marcó un gol Sergio Ramos, Y bueno, para mí, Sergio Ramos, el mejor. Y la verdad, el Barça estuvo. Jugó un poco mal. Pues lo mejor que me gustó meter un gol a Sergio Ramos. Y el segundo, lo mejor que me gusta más es Benzema. Benzema, que me gusta. Y lo peor, no me gusta Barcelona. ¿Por qué? ¿Que no me gusta Barcelona? Otro portero de Víctor Valdés que no paró. Es muy poco malo. ¿Por qué? Porque que está chillando al árbitro. A Vito. ¿Por qué? Que sacó dos tarjetas amarillas y una roja que puso a portero. Y el partido me gustó en Madrid y no me gustaron en Barcelona. Yo digo, lo del Valdés, me pareció muy fuerte lo que dijo Valdés al árbitro, y es normal de que el árbitro le haya sacado una tarjeta amarilla y otra roja. Pues el partido, mi tío Fran es de Barcelona y yo lo paso de él. Y yo soy de Madrid, que ganó en Madrid, que mañana otra vez juega mañana en Madrid otra vez contra Manchester, que uy, mañana que va a meter 2-3 goles. A mí lo peor cuando llegó viendo que va a meter un gol, bueno, lo peor fue cuando marcó un gol, que fue un punto. Pues este año el Messi ya no lleva el Balón de Oro. Y que se lleva el Balón de Oro es Cristiano Ronaldo, el mejor. Y bueno, el Madrid ganó 2 puntos. Y el Barça sale un punto, es decir, que ganó 2-1. Y la vuelta juega Barcelona contra Milán, que va a perder otra vez. Yo seguro que sí, Pablo. Yo digo que me lo dijo Abel, que la última vez que jugó el Barça fue eliminado. Pues eso que me gusta a mí. Adivinar el Barça. Pues sí. No. Adiós. Hasta luego. Bueno, ¿ya se ha terminado el programa? Sí. ¿Qué tal te lo has pasado? Me. ¿Sí? Me. Bueno, la Garapacha, ese sitio para visitar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Oye, ¿hay algún consejo que le quieras dar a los compañeros antes de despedirnos? No. ¿No? ¿No le quieres decir que se abriguen bien estos días que hace mucho frío? Bien, hace frío y está. Oye, ¿y no les quieres recomendar que vayan a la carrera solidaria corriendo contigo de Asido? Sí. Hay que ir a esa carrera, ¿eh? Sí. De hecho, yo voy a ir, me voy a poner mis zapatillas de correr y voy a intentar ganar en mi categoría. Sí. A ver si lo hago bien. Sí. Ya sabéis, también hay que tomar fruta, hay que tomar verdura, hay que comer de todo. Hay que ser buenos chicos y buenas chicas y hacer caso a las cosas que nos digan nuestros padres, Y nada, nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí. Muy bien. Adiós.